Servicio de Atención Jurídica Temprana, con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Muy buenos días, pues la propia cuña ha dicho ya, Servicio de Jurídica Temprana. Con nosotros se encuentra ya, a través de la otra parte de la pecera, nuestro letrado, don Antonio Tejeda Encina, al cual saludamos. Muy buenos días, don Antonio. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos los oyentes. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues tenemos el día de hoy algunas preguntas de la semana pasada que tengo que preguntarle, si les parece, ¿no? De la reforma laboral del programa de la semana pasada. Sí. Dice la primera dice, buenos días, ¿me puede decir cómo han quedado las indemnizaciones con la nueva forma, la reforma de la ley laboral? Bien, la nueva reforma laboral se han mantenido las indemnizaciones por despido, las que tienen derecho los trabajadores, en un ERE, en 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Y en cuanto a la indemnización por despido improcedente, queda en 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 meses. No se restauran los salarios de tramitación en los despidos improcedentes, o sea que se mantiene como estaba con la reforma del 2012. Anteriormente a ello ya sabemos que los despidos improcedentes, los salarios de tramitación, que es las cantidades que se dejan de percibir desde que se presenta la demanda hasta que se resuelve, se debían de cobrar. Esto desapareció con la reforma del 2012 y sigue desaparecida con la nueva reforma. Pero bueno, el resto de cosas tal y como he dicho. Tenemos otra segunda pregunta de otro radio oyente, Radio Escucha, por supuesto. ¿Cómo quedan los contratos formativos con la nueva reforma laboral y cuáles son sus características principales, don Antonio? Bueno, ahora el contrato formativo pasa a tener dos modalidades: la formación en alternancia y tenemos también la obtención de la práctica profesional. En cuanto podemos hablar someramente, los contratos de formación en alternancia, su objeto es compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos, ¿no? Como no puede ser de otra forma, ¿no? El trabajo que debe de desempeñar, pues la actividad desempeñada por la persona trabajadora en la empresa deberá estar en consonancia directamente relacionada con la actividad formativa que justifica esa contratación laboral. Si no, no tendría sentido, ¿no? No se trata de que esté llevándole el café al jefe, por supuesto. La duración del contrato, pues abarca un mínimo de 3 meses y un máximo de 2 años. Y en cuanto a la retribución, bueno, el tiempo de trabajo no puede ser superior al 65% durante el primer año o al 85% durante el segundo. La retribución no puede ser inferior ni al 60% ni al 75% en el primer y segundo año respectivamente. Y por supuesto lo que no puede ser es menor al salario mínimo interprofesional. Por otro lado, como te comentaba antes, tenemos las características del contrato para la obtención de la práctica profesional. Los beneficiarios puede celebrarse con personas que estuviesen en posesión de un título universitario o de un título de grado, medio, superior, especialista, máster profesional, etcétera. Y se formaliza por un plazo de 3 años o de 5 años si son personas con discapacidad. La duración, pues no puede ser inferior a 6 meses ni exceder de 1 año. Y las retribuciones, bueno, en principio igual que la anterior de formación, pues no pueden ser inferior al salario mínimo interprofesional. De acuerdo. Tenemos la otra pregunta que viene a continuación de nuestro radio oyente, Radio Escucha. ¿Qué sucede con los contratos por obra y servicio? ¿Han desaparecido o siguen en vigor esos contratos? Bueno, pues aquí obviamente la ley, como lo que ha atendido y tiende a que haya pues indefinidad y que obviamente haya una serie de circunstancias que provoquen que los contratos se mantengan en el tiempo, como comento, los de obra y de servicio, los contratos temporales celebrados antes del 31 de diciembre del 2021 finalizan según la legislación anterior, es decir, hasta la duración máxima que se hubiera pactado, ¿no? Con un máximo de 3 años ampliable a 12 en el caso de que así lo tuviera previsto el convenio colectivo. los contratos temporales celebrados en periodo transitorio, o sea, los que van del 31 del 12 del 21 al 29 del marzo del 22, no podrán tener una duración superior a 6 meses, y luego ya a partir del 30 de marzo de 2022, que entra completamente en vigor la reforma, ya no se pueden realizar contratos de obra y servicio. Efectivamente. Vamos con la siguiente pregunta que tenemos, como digo siempre en nuestros radioescuchas. ¿Se puede hacer de primera un contrato fijo descontinuo con jornada a tiempo parcial, o debe ser a tiempo completo y solo salvo si pacte un convenio sectorial que lo permita? Los radioyentes se han quedado bien con la copla, como se suele decir, la semana pasada. Sí. Y la verdad es que hay preguntas interesantes. Bueno, bastante. Tiene una contestación medianamente sencilla. Solo se pueden celebrar contratos fijos, discontinuos, a tiempo parcial, cuando así lo determina la negociación colectiva. En caso contrario, no se pueden hacer. Así de fácil. Así de fácil. Medianamente así de fácil. Obviamente podríamos hablar que que hay que acordar unas peculiaridades y tal, y que la actividad del sector que lo justifique y tal, pero vamos, en definitiva solo se pueden celebrar si lo establece la negociación colectiva, o sea, si el convenio colectivo del sector de empresa, el que corresponda, así lo establece, si no, no se podría hacer. Estupendo. Pasamos a la otra pregunta que tenemos por aquí. ¿Qué ha ocurrido con la subcontrata? Siempre tengo muchos problemas con ese tipo de empresas. Sí, claro, no me extraña. Para evitar el abuso precisamente que se ha producido en estos años, que han llevado a cabo las empresas multiservicios en los últimos años, ¿no? El nuevo marco. Los intermediarios, ¿no? Digamos. Sí, claro. El nuevo marco regulador entre las empresas contratistas y subcontratistas será el de la actividad desarrollada efectivamente, no el de la empresa contratante. Porque, claro, si la empresa contratante se dedica a oficinas y, sin embargo, o a limpieza, y sin embargo realiza el trabajo de oficina, realmente desarrollada, pues tendrá que aplicarse el convenio y la categoría profesional que corresponda. Esto debería haber sido así siempre, y bueno, cuando se ha llevado por circunstancias contrarias ante los juzgados, normalmente si se ha podido demostrar que se estaban desarrollando unas actividades superiores en categoría, pues se les aplicaba el convenio y, bueno, los juzgados corregían este desequilibrio. Pero ahora queda bien claro en la ley de la reforma que efectivamente tiene que ser con respecto a la actividad desarrollada. Es más fácil para los jueces, obviamente, y magistrados resolver esta situación, ¿no? Efectivamente. Y por último tengo la última preguntita de la semana pasada para el día de hoy, para usted, don Antonio. Salario. ¿Qué prevalece, convenio sectorial o empresa? ¿El convenio sectorial o el convenio de empresa? Pues, por ejemplo, para materia salarial y regulación de la jornada laboral, el convenio sectorial siempre prevalece sobre el convenio de empresa. Y el convenio de empresa solo puede establecer, entonces, distribución del tiempo, planificación anual de vacaciones, medidas de conciliación familiar, clasificación profesional. Pero el sectorial es para materia salarial y regulación de la jornada laboral, tiene que estar en el sectorial. Prevalece siempre sobre el convenio de empresa, en ese sentido. Vale, pues esto ha sido todo en las preguntas que nos dejaron la semana pasada nuestros radioescuchas, radioyentes. Y vamos a pasar ahora a una pregunta que tengo aquí para usted. Nuestro letrado, don Antonio Tejeda, nos va a hablar hoy sobre las parejas de hecho y concretamente en Canarias. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esta pregunta? Bueno, más que una pregunta es la temática, es el monográfico de hoy que traigo. Sí. El tema de las parejas de hecho siempre causa un cierto trastorno. Bueno, ya el matrimonio de por sí causa un cierto trastorno como norma habitual, en sentido positivo o negativo. No tiene por qué ser un trastorno negativo, ¿no? Ya. No quiero, obviamente, polemizar sobre el matrimonio, ni mucho menos. Pero sí es cierto que hay circunstancias que siempre hay que resolver. Y las parejas de hecho, la mayoría de las ocasiones tienen muchas más dudas que las de un matrimonio. Porque como es lo que siempre, durante toda la vida ha existido, pues parece que lo venimos arrastrando el conocimiento, aunque sea de oídas, pues de atrás para adelante, ¿no? Desde nuestros mayores hasta nosotros. Así es. En tema de pareja de hecho, y realmente lo que debemos preguntarnos es si sabemos qué es ser pareja de hecho, que es como estar casado. Antes de comenzar a hablarles sobre este tema, debemos dejar claro las diferencias existentes entre la constitución de pareja de hecho y contraer matrimonio. Por ejemplo, la regulación. Debemos partir del origen de que cada comunidad autónoma regula los requisitos, o sea, tiene sus propias normas para regular las parejas de hecho. No hay una ley nacional que regule. Esta sería una de las primeras diferencias, ya que la pareja de hecho o unión civil no tiene una legislación de aplicación de forma general, sino que cada comunidad, como digo, lo regula, y lo regula por ley o, por ejemplo, por decreto, que hay algunas comunidades, ¿no? Podemos poner un ejemplo simple, ¿no? Si María y José deciden contraer matrimonio, pero no tienen muy claro si casarse en Madrid o casarse en Las Palmas de Gran Canaria o en Tenerife, atendiendo lo que acabo de decir, los requisitos son iguales en todo el territorio español, por lo que no se tienen que preocupar, o sea, si es un matrimonio. Pero, sin embargo, si deciden inscribirse como pareja de hecho, los requisitos establecidos en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad de Canarias no son los mismos. Y esto es algo sobre lo que hablaremos a continuación. En cuanto a la inscripción, otra diferencia es importante, el matrimonio debe inscribirse en el registro civil, como todos sabemos. Sin embargo, la pareja de hecho se inscribe en un registro especial, que es el registro de uniones de hecho que tienen las comunidades autónomas. En cuanto al tiempo, la pareja en la unión de hecho debe llevar de 1 a 2 años de convivencia, dependiendo de la comunidad autónoma en la que se inscriban, y esta convivencia debe ser acreditada por 2 testigos el día de la inscripción. En cambio, para contraer matrimonio, como se sabe, atendiendo al Código Civil, no se impone un plazo para determinado en el tiempo, únicamente que la pareja pueda acreditar que tiene una capacidad matrimonial, que no está incapacitado para contraer matrimonio, tal y como estipula. Por ejemplo, en Canarias, ¿cuál sería el tiempo? Bueno, para contraer matrimonio, he hecho la diferencia entre la unión de hecho, sí, en la que se necesitan pues 2 testigos y un tiempo determinado, en este caso son 2 años, 1 año, lo comentaré a continuación, y por otro lado está, lo que estoy haciendo son similitudes entre pareja de hecho y matrimonio para cada una de, o sea, tanto en la regulación, en la inscripción, en el tiempo. Por ejemplo, Jorge y Silvia, si llevan conviviendo 7 meses, sí, por ejemplo, ellos podrán contraer matrimonio en la comunidad autónoma que decidan. En cambio, no se pueden inscribir como pareja de hecho en Canarias al no haber convivido un mínimo de 12 meses. Esa diferencia es importante, no solamente con respecto al matrimonio, sino con respecto también a otras comunidades que se exigen plazos superiores, por ejemplo, en algunas, ¿no? El régimen económico del matrimonio, que esto es muy importante. Cuando uno decide el régimen económico para matrimonio o para pareja de hecho, cuando uno decide contraer matrimonio, tiene la posibilidad de elegir el régimen económico, si es separación de bienes, sociedades gananciales o régimen de participación. Hay comunidades autónomas que, por regla general, en la mayoría, es el de gananciales, salvo que se establezca lo que se llaman las capitulaciones matrimoniales. Hay comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, que el régimen por defecto es el de separación de bienes. Entonces, si te casas en Canarias, va a ser de bien de régimen económico de gananciales, salvo que lo establezcas las capitulaciones matrimoniales ante notario. Pero, ¿qué pasa con las parejas de hecho? No existe como tal un régimen económico, si bien es cierto que para conseguir tener un régimen concreto hay que irse, o sea, no hay uno por defecto, como puede pasar en Cataluña, que es el de separación de bienes, o como puede pasar en Canarias, o casi en todo el resto de España, que es el de bienes gananciales. En la pareja, de hecho, tiene que irse al notario y establecer el régimen que va a regir, o sea, el régimen, valga la redundancia, que se va a establecer para ese matrimonio. Y por otro lado, deben transcurrir 3 meses para poder divorciarse en el matrimonio. Sin embargo, la pareja de hecho se puede no divorciar, porque obviamente no está casado, simplemente tiene que afirmar su voluntad de que quieren romper con ese vínculo, hace una inscripción en el registro de pareja de hecho y el vínculo se encontraría roto con respecto a lo que es la relación, ¿no? El morusorio en este caso, ¿no? Entonces, en resumen, nuestro ordenamiento jurídico entiende que la pareja hecho es la unión estable de la convivencia, que esto es importante, la convivencia entre 2 personas no unidas, obviamente, por matrimonio anteriormente ni actualmente. Sinónimos también de la expresión de pareja de hecho, que se habrá escuchado alguna vez, pues son los términos de uniones paramatrimoniales o convivencia moreusorio. Son más bien palabrejas ya más jurídicas, pero bueno, algunas personas la habrán escuchado, ¿no? Supongo que nos explicará, en primer lugar, qué diferencias hay entre un matrimonio y una pareja de hecho, por ejemplo. Bueno, eso es lo que acabamos de comentar ahora mismo. Y nos iríamos a otra cuestión. Sí, si alguno de nuestros oyentes está interesado en hacerse pareja de hecho, ¿qué debe hacer? Bueno, pues en primer lugar tener ganas de tener ganas de tener una relación. Bueno, no está buena, está buena. Me río porque muchas veces, avanzando la situación actual, ya sabemos que es bastante dada a las relaciones más esporádicas, pero obviamente sí. Hay de todo en la viña del Señor y obviamente muy respetable, obviamente. Por supuesto. Como tiene que ser, ¿no? Mm. A diario muchas parejas que conviven de manera estable y que tienen una relación de afectividad seria, deciden, o que parece seria por lo menos, deciden registrarse como pareja de hecho. Si bien esto es verdad, que el matrimonio sigue siendo la opción más elegida, ¿no? Que es lo que venía comentando un poquito, haciendo una pequeña broma que espero sí. Me disculpen los oyentes, ¿no? No pasa nada. Existen diversos beneficios que se obtienen por estar registrado como pareja de hecho. Por eso es importante registrarse, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, a nivel laboral, la obtención de días de permiso por la hospitalización de uno de ellos, que en caso contrario, si vives con tu pareja, disculpen, pero no estás registrado, pues no vas a tener derecho a la obtención de esos días de permiso, ¿no? La posibilidad de poder acoger a menores, imagine que no tienen posibilidad de tener hijos o quieren acoger por el motivo que sea, si no están registrados como pareja de hecho no tienen la posibilidad de hacerlo, y aunque ya son muchas las comunidades autónomas que han tratado de igualar al máximo el matrimonio y las parejas de hecho, pero bueno, siguen existiendo muchas diferencias, ¿no? Como he comentado antes, además no existe una ley estatal de pareja de hecho, algo que ya debería de estar en marcha. Bueno, no sé si efectivamente si puede haber algún tipo de preproyecto, ¿no? Por lo menos está en mente de nuestros políticos, ¿no? Ahora mismo tengo esa duda, ¿no? Así que en definitiva tenemos que acudir a los requisitos que establece cada comunidad autónoma, ¿no? Se pueden encontrar diversas formas de poder registrarse como pareja de hecho, ¿no? Por un lado tenemos el registro de las parejas mediante escritura pública ante notario y por otro lado tenemos la inscripción en el registro de parejas de hecho de la comunidad autónoma. Las parejas de hecho en España, como ya he adelantado, ¿no? No tienen esa regulación a nivel nacional, dependiendo de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, Castilla y León lo hace a través de decreto y la mayoría pues lo hacen a través de ley, ¿no? Pongamos otro ejemplo práctico, ¿no? Con respecto al registro, si decidimos registrarnos como pareja de hecho en Madrid, atenderemos a la ley del 2001 de unión de hecho en la Comunidad de Madrid, que establece que al menos uno de los miembros debe estar empadronado y residiendo en la Comunidad Autónoma de Madrid. Sin embargo, si queremos registrarnos como tal en Canarias, como pareja de hecho en Canarias, ¿sí? Debemos acudir a lo establecido en la ley 5/2003, que se modificó en el 2012. En ella, la diferencia de lo recogido en la ley de Madrid es que ambos miembros deben estar residiendo y empadronados en algún ayuntamiento de la Comunidad de Canarias. Como lo vemos, hay una gran diferencia. En Madrid, por ejemplo, uno solo se necesita que esté empadronado y tal. Y aquí serían dos. Con lo cual se complica un poco. Y además, gente tampoco tiene mucho sentido, ¿no? El que esté empadronado, por lo menos uno sí. El otro no tiene por qué, porque a lo mejor está recién llegado. Imagínese ahora, sobre todo con las redes sociales, aunque también pasaba antes, pues hay muchísimas parejas que se conocen por internet y vienen aquí, en este caso. Sí, está de moda eso. Está bastante de moda, pero bueno, puede haber, obviamente también hay fraudes, pero para eso está la ley, y para, bueno, atacar ese tipo de fraudes de ley, ¿no? Pero si no hay un fraude de ley, que en muchísimas ocasiones es cierto, o la mayoría de ellas es cierto, que hay una cierta relación y que quieren mantener una vía de hecho, porque no quieren acudir al matrimonio, pues a lo mejor está recién llegado y no lleva un tiempo viviendo y empadronado aquí, ¿por qué tiene que esperar? Bueno, la ley es así de momento y ya veremos si va cambiando en otras comunidades de otra manera, como acabo de explicar, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues así se encuentra la circunstancia ahora mismo. ¿Las cuestiones económicas son las mismas para un matrimonio que para una pareja de hecho? Las cuestiones económicas, este es un tema siempre controvertido, ¿no? Sí. Ya sabemos que siempre que pasa cualquier cosa, luego siempre tiramos de qué hacemos, qué podríamos haber hecho si esto se hubiera... hubiéramos manejado la situación de otra manera. Ya. Las situaciones que pueden plantearse al respecto son variadas, ¿no? Y escapa obviamente a las pretensiones que tengo con el monográfico, ya que son amplias, ¿no? En cualquier caso, lo que sí es cierto, que siempre resulta recomendable solicitar el consejo de un abogado, ¿no? Porque es el que te va a poder explicar bien todas las posibilidades y te va a poder hacer un análisis de que de qué, con claro. respecto a qué quieres hacer, cómo, cómo hacerlo, ¿no? Porque son variadas. Por ejemplo, podemos distinguir entre si la pareja ha pactado por escrito sus relaciones económicas. Ya hemos dicho al principio que el matrimonio en la mayoría de las comunidades autónomas se rigen por gananciales, salvo que establezcan ante notario por capitulaciones matrimoniales lo contrario. En Cataluña es al contrario, separación de bienes, salvo que se acuerde lo contrario. Y como explicaba también al principio, pues las uniones de hecho, pues es lo que establezca las partes, si es que han pactado algo, ¿no? Si la pareja ha pactado por escrito sus relaciones económicas, que van a regir esa relación, y que obviamente lo pueden hacer libremente, estas relaciones matrimoniales será como son el de gananciales o son el de separación de bienes o el de participación, pues obviamente ya lo regulan de esa forma. O sea, mire usted, señor notario, que queremos que nuestra relación sea de gananciales, o mire usted que la separación de bienes es lo que pretendemos, o queremos que sea de participación. Así los convivientes, lo que quiero decir es que pueden celebrar los pactos que estimen oportunos, para gestionar, repartir la titularidad de sus bienes, sus rendimientos, etcétera, ¿no? Dentro de estos pactos podrán acordarse, como vengo diciendo, que pueda regirse por sociedades gananciales o no. Por ejemplo, el tema de los, vamos a hablar de casos concretos, los bienes, los que son adquiridos por cualquiera de los convivientes, aquí ya hablamos exclusivamente ya de pareja, de hecho, ¿eh? Sí. Los bienes adquiridos por cualquiera de los convivientes durante la convivencia se presume que son comunes y en caso de ruptura se atribuirá la mitad de los mismos o de su valor a cada uno de los miembros de la pareja. La vivienda, un tema controvertido, aunque sea adquirida en exclusiva por uno de los convivientes, no se podrá disponer de la misma sin el consentimiento del otro compañero o una autorización judicial mientras dure la convivencia. Durante la convivencia existe la obligación entre los convivientes de prestarse alimentos entre ellos, si obviamente lo necesitan. Parece que los alimentos siempre es exclusivamente en favor de los hijos, y como norma general es así, ¿no? Porque son claro. las personas, son los menores los más necesitados, pero en muchas ocasiones hay que prestar alimento a tu propia pareja, que puede ser una pareja de hecho o puede ser mismo el matrimonio, ¿no? Y hay veces que alguna de los dos, pues obviamente es reticente, por el motivo que sea, que ahora mismo no vamos a entrar en ello, ¿no? La obligación de prestarse alimento entre ellos es, por supuesto, ya le digo, es una obligación, como acabo de comentar. Los bienes de ambos quedan sujetos al levantamiento de las cargas familiares, es decir, hay que pagar las cargas familiares como pueden ser la luz, el agua, de los bienes de ambos. Parece que uno solo es el que tiene, ¿no? Pues mire usted, son los dos, ¿no? Otra cosa son los pactos y otra cosa es qué aporte cada uno de ellos, ¿no? Y al término de la convivencia, pues uno de los convivientes podrá solicitar al otro el pago de una pensión compensatoria o por desequilibrio o una compensación económica, ¿no? En relación al trabajo que ha desarrollado, por ejemplo, es lo que quería decir hace un momento cuando estaba diciendo, bueno, hay que prestarse alimento. A lo mejor una de las partes está trabajando en la calle, la calle me refiero, bueno, un trabajo por cuenta ajena o propia fuera del hogar, y bueno, en muchas ocasiones uno de ellos, que por desgracia suele ocurrir que recae en la señora, en el caso que sea una pareja de hombre y mujer, ¿no? Que el que se carga de la que se carga de la casa, ¿no? Pues obviamente, pues a lo mejor posteriormente, debido a este desequilibrio que se produce, si hay una ruptura, pues tendrá que haber una compensación. Por otro lado, tenemos la pareja si no firmó un pacto por escrito. He hablado de la pareja si firmó un pacto por escrito ante el notario, pero claro, y si no ha pactado no ha hecho un pacto por escrito. Que es la mayoría. O sea, ya sabemos que muchas veces, pues, bueno, están viviendo more usorio, o están viviendo sin haber estado registrada como pareja de hecho, pero muchas veces deciden registrarse. Pero sin embargo no hacen ningún tipo de pacto. No van al notario, entre otras cosas, porque conlleva unos gastos y se encuentran con una serie de problemas o quieren saber cómo pueden actuar con respecto a las situaciones que se le van planteando día a día. En estos casos no podrá considerarse aplicable el equivalente al régimen de gananciales, por lo que el conviviente tiene que acreditar sus derechos, sobre todo y cada uno de los bienes que pongan, que compongan el patrimonio en común. De la otra forma, ya sabemos que no estaría pactado. De esta forma, tienen que demostrar cuál es su derecho, el derecho que tienen sobre cada uno de los bienes patrimoniales, como puede ser, por ejemplo, una vivienda o puede ser las cuentas corrientes y tal, ¿no? Al respecto de los bienes que figuren inscritos a nombre solo de uno de los miembros de la pareja, el conviviente que no figure como titular tendrá que ejercitar las acciones judiciales pertinentes para que se reconozca su condición de copropietario. Es decir, si yo, por ejemplo, usted o cualquier persona, pues no sé, hombre o mujer, es el que aparece en el registro de la propiedad como propietario, valga la redundancia, de un bien, obviamente tendrá que demostrar que es el único propietario, aunque en realidad sean los dos, pero si no se ha registrado más que a nombre de uno, tiene que demostrarlo, y puede que tengan que llegar a los juzgados para demostrarlo, ¿no? Será necesario acreditar que existió la unión, obviamente, porque hay veces que no se puede acreditar que hay una unión de hecho porque no está inscrita. Así no es. Está inscrita, como dice, no, mire usted que llevamos conviviendo 20 años o 5 o 3, tendrás que demostrarlo. Hay formas de demostrarlo, ¿no? Con testigos y otras formas y tal, que según las formas que se admiten en derecho, ¿no? Pero ya hay que demostrarlo, mientras que si se está como pareja de hecho inscrito, obviamente ya tienes la demostración de que en un momento determinado, hace un año, 5 o 20, la pareja fue y se inscribió como pareja de hecho. O sea, usted como letrado, perdone don Antonio que le interrumpa, el consejo que daría es que si una pareja de hecho, pues tal, que se registren, ¿verdad? Claro, yo siempre el dar pasos administrativos, claro. hacer papeleo, como vulgarmente se dice, a nadie le gusta, ¿no? Y, o a mucha gente no le gusta, pero también es cierto que cuando empiezas, y además tienes hijos, empiezas a tener bienes, y no estás inscrito de ninguna forma, luego tienes una problemática que todos queremos que si esa pareja dure toda la vida, pero ¿qué ocurre? Que por desgracia en muchas ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, no es así, ¿no? Claro. Entonces, si no hay nada regulado, ni siquiera estás como inscrito como pareja de hecho, los menores siempre van a tener derecho, eso está claro. Los menores van a tener derecho, incluso al tema de la vivienda y todo eso, que lo comentaré más adelante, pero la pareja se va a quedar normalmente bastante desprotegida. Y es bastante triste, ¿no?, que uno de los dos, que normalmente suele ser, no siempre, pero normalmente suele ser el que está más desequilibrado, tanto económicamente como el que queda peor en muchos de los casos, a otros niveles, pues se encuentre en una situación de un perjuicio total o casi total, ¿no? Podríamos hablar de otras cuestiones. Por ejemplo, las parejas de hecho suelen tener muchos problemas con la vivienda, hijos, pensiones, etcétera. ¿Qué problema en este caso se plantea exactamente? Claro, es lo que vengo diciendo, comentando, sí. y podemos profundizar a... Sí, largo, entendido. Hacemos una pausita y estamos en breve con todo. Cita temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de atención jurídica temprana, un servicio de alta calidad. Bueno, seguimos aquí con Servicio Atención Jurídica Temprana con don Antonio Tejeda Encinas. Don Antonio, estábamos hablando en lo que quedamos. ¿Nos podría hablar sobre las parejas de hecho? Suelen tener muchos problemas con la vivienda, hijos, pensiones, etcétera. ¿Qué problemática se plantea exactamente en ese asunto, don Antonio, usted como letrado? Bueno, hay bastante problemática, igual que en el matrimonio, una vez que se desarrolla la problemática. El tema está, la situación es que hay que ver cuáles son las soluciones que se pueden aplicar. Bueno, vamos a estudiar un poquito la situación, por ejemplo, en cuanto a la pensión de alimentos, ¿no? En las parejas de hecho, como tanto con las parejas de hecho, ¿no?, como en los matrimonios, ambos miembros deben contribuir al sostenimiento de las cargas familiares. Lo comentaba antes, ¿no? La convivencia pues conlleva también unos gastos en cuanto a al pago de suministros de energía, agua, luz, teléfono, adquisición de víveres para comer, ¿no? La contribución a estos gastos debe ser pactada por ambos al inicio de la relación, ¿no?, de la relación, ¿no? O en defecto de pacto, se entiende que cada uno de ellos la realiza en proporción a los recursos económicos que tiene cada uno, ¿no? Considerando también como contribución al sostenimiento de estas cargas las tareas domésticas, ¿no?, que era lo que venía comentando antes, ¿no? Sin embargo, durante la vigencia de la unión de hecho, se presume que ambos compañeros contribuyen al mantenimiento de los hijos comunes. Tras la ruptura, ¿qué es lo que pasa tras la ruptura? Los menores nacidos en familia formada por pareja de hecho tendrán los mismos derechos, como comentaba antes, que los hijos matrimoniales. Es decir, o sea, los hijos, los menores, no pueden quedar desamparados porque la pareja haya decidido ser pareja de hecho, inscrita o no inscrita, o hayan acordado pues tener una situación que no es la habitual, que es la de matrimonio. Obviamente, respetable, ¿no? Por tanto, tienen los mismos derechos los menores, sean matrimoniales o no matrimoniales, y así podrán reclamar los correspondientes pensión de alimentos. Las partes pueden pactar en qué cantidad deben de contribuir el compañero que no queda en compañía de los menores, sin que puedan pactarse la renuncia a este derecho ni a compensar el importe que por este concepto pueda corresponder con las deudas que existan entre los miembros de la pareja. O sea, no podemos decir, pues mire usted, como existen deudas porque uno de ellos le debe un dinero determinado al otro, lo compensamos para no tener que pagar, imagínese, durante 5 meses los menores la pensión. No, no, mire usted, usted tendrá que pagar la pensión de alimentos que corresponda, y si no ha habido ningún tipo de acuerdo, que lo normal es que haya un convenio regulador judicial, ¿no? Pues tiene que corresponder a él, independientemente de las deudas que haya, ¿no? Si las partes no logran pactar qué cantidad debe satisfacerse en concepto de pensión de alimentos, el progenitor bajo cuya guardia y custodia quedan los niños, pues puede reclamar la pensión, sea fijada, como acabo de decir, pues por el juzgado, que lo hará atendiendo a criterios como los recursos económicos de las partes, las necesidades y gastos de los hijos. Obviamente hay hijos que tienen más gastos y menos, y vamos a suponer, o vamos a plantear la suposición de un hijo que tenga algún tipo de deficiencia, obviamente va a tener más gastos, ¿no? Claro. Y una vez que alcance ya la mayoría de edad los menores, podrán reclamar el pago de la pensión de alimento de forma personal, ¿no? Que la tramitación sería también a través del juzgado, ¿no? En este caso es muy similar o igual, se puede decir que los menores se encuentran bajo el amparo de un matrimonio. El amparo, quiero decir, lo que es un matrimonio, que siempre tiene más derecho, como hemos visto, pero los menores tienen lo mismo. En aquellos casos en los que la pareja pacten o el juez establezca una guardia y custodia compartida, cada parte asumirá los gastos de los hijos comunes cuando se encuentren a su cuidado, y los comunes también de los hijos que puedan ser de la otra parte en algunas circunstancias, no siempre, ¿no? Exacto. Y en cuanto a los gastos extraordinarios, pues por supuesto, ¿no? Normalmente, a ver, he dicho que se tiene que prestar, pero lo normal es que no se preste alimento a los hijos de la pareja, a los hijos propios de la otra pareja, pero hay circunstancias en las que efectivamente sí acontece, ¿no? ¿Qué pasa en las relaciones con los hijos una vez que se produce esta ruptura? Tanto en las uniones de hecho y respecto a las relaciones con los hijos pueden distinguirse diversas situaciones. Mientras dura la convivencia de la pareja, el ejercicio de la patria y potestad y de la guardia y custodia se realiza de forma conjunta o por uno solo con el consentimiento del otro, igual que ocurre en el matrimonio. Sin embargo, la ruptura de la convivencia no supone la extinción de la obligación de prestar alimentos o de ejercer la guardia y custodia, de visitarle, relacionarse con ellos, o sea, exactamente igual que en el matrimonio, sino que ambos miembros de la pareja deben dar cumplimiento a estas obligaciones en beneficio de los hijos. En ningún caso es admisible la renuncia al pago de alimentos de los hijos o al derecho de visita que pueden tener los padres, salvo que un juez establezca lo contrario porque haya alguna causa, por ejemplo maltrato o cualquier circunstancia establecida legalmente y por sentencia que inhabilite esta posibilidad, ¿no? Si los cónyuges no alcanzan un acuerdo sobre los efectos de su ruptura, el juez pues será el que deberá pronunciarse sobre el régimen de guardia y custodia, que podrá ser materna, paterna o compartida, como vengo comentando, ¿no? En los dos primeros casos, guardia, custodia, paterna, materna, se establece un régimen de visita, o sea, para el conviviente no custodio, en este caso, el conviviente me refiero, porque estamos hablando de un régimen de pareja de hecho, no de matrimonio, y las comunicaciones a las que tendrá objeto. En realidad se establece igual que para un régimen matrimonial, ¿no? De hecho, desde hace tiempo se vienen reconociendo derechos de visita a favor de los hijos de la pareja de hecho, aunque no sean los propios. Aquí sí se establece con más claridad el hecho de que puedas visitar a los hijos de tu pareja con la que has estado conviviendo durante unos años, porque hay una relación. Sí. Lo que no tiene mucho sentido es que no se le tenga que pasar una pensión de alimento para esos hijos. Quiero decir, no tiene mucho sentido, si puedes visitarlos porque ahí tienen una relación de afectividad importante, ¿por qué no vas a tener la obligación de pasar unos alimentos? Habría que ver aquí si la otra pareja o expareja, mejor dicho, de la pareja actual o expareja actual, pues tiene una pensión de alimentos de su padre o su madre con la otra relación. No sé, es un poquito lioso a lo mejor la situación que estoy planteando, pero en realidad lo que quiero decir es, tienes derecho de visita, si ha habido una relación de afectividad importante, puedes solicitar ese derecho de visita, y si no te lo acepta la otra parte, pues irte al juzgado. Normalmente la otra parte nunca lo acepta, ¿eh? Se dan las circunstancias esas, no sé por qué normalmente motivo. No lo acepta, bueno, hay muchos casos en los que no lo acepta con los propios hijos. Imagínese usted cuando encima no son los hijos propios de la otra parte. Entonces, vamos a suponer, marido o mujer, sí. O sea, mujer o hombre que tiene sus hijos propios, y dice, no, hemos terminado la relación, tú no vas a volver a ver a mis hijos. Bueno, pues ahí se puede solucionar esta situación acudiendo a los juzgados, demostrando efectivamente esa afectividad, y tal es lo que ocurre muchas veces con el tema de los abuelos. Yeah. ¿Qué pasa? Que los abuelos, por el hecho de que se separen los padres, ya no tienen derecho a la visita, sean de los padres de la madre o los padres del padre. Obviamente sí, pero en muchas ocasiones pues hay que acudir a la vía judicial porque el padre que sea no está dispuesto a que los abuelos. Normalmente estos son por problemas, obviamente, de cómo ha salido de mal la situación, y que los padres, como norma general, se ponen a favor pues de su hijo o de su hija, ¿no? Efectivamente, pero sí. Los nietos no tienen por qué padecer esta circunstancia, porque hay una relación no solamente de afectividad, sino sanguínea, en la que puede mucho esa afectividad por el hecho de la sangre como tal, ¿no? Si puede por el hecho de la convivencia, imagínese por el hecho de decir, es que es mi hijo, es que es mi sangre. Parece que pesa muchas veces más, pero es igual, sí, de importante una cosa que otra, ¿no? Podemos hablar de... Yo conozco un caso, si me lo permite, don Antonio, donde una pareja, de hecho, llevan conviviendo 20 años y después de 20 años deciden romper esa relación. Bueno, al final, yo lógicamente no soy doctor en derecho, ni mucho menos, pero sí viví in situ porque fueron unos vecinos. Al final hay un juicio, no sé lo que pudo haber habido o existido en ese momento ahí, uh-huh, por el juzgado en Santa Cruz, que al final le dan la casa a la señora con sus tres hijos, cuando en realidad, no dicho por mí, sino visto por mis ojos y por muchos vecinos, veían que este hombre era un hombre que se preocupaba mucho por sus hijos, los atendía, prácticamente estaba casi todo el día fuera de su puesto de trabajo, incluso salía antes de su trabajo, vamos, un padre modelo que te podemos llamar. Pues al final la mujer era todo un poquito todo lo contrario, salía, venía fuera de horas, en fin, todo lo contrario. Y al final la justicia le otorga la vivienda y la patria potestad a los hijos. ¿Usted cómo ve esto? Como letrado. Bueno, puede haber casos de injusticia y que habría que ver si tienen una solución, ¿no? Claro. Pero como norma general, vamos a entender que ha sido justa la sentencia del, sí, juez, en el sentido de que, del juez o de la jueza, en el sentido de que si no se demuestra que la madre es algo... puede causar algún tipo de peligro para los menores, o no se demuestra que va a tener una mala vida, o no se demuestra no que va a tener, ¿no?, sino que ya incluso la puede tener con la forma de comportarse de esa, en este caso estamos hablando de una señora, ¿no? Sí. Pues si no hay algo que efectivamente pueda conllevar al juez a pensar que va a estar mal con la madre esos menores, pues lo normal y lo habitual es que pueda conseguir la guardia y custodia solamente para ella, y en el caso ese, obviamente, en el domicilio donde han vivido los menores, uh-huh, independientemente de quién sea la casa puede ser solamente del en este caso de la pareja o del exmarido. Es del exmarido y además fue herencia de su padre. Pues se va a encontrar, salvo que se demuestre que hay una situación incorrecta para el mantenimiento de esos hijos, y me refiero al mantenimiento emocional y en todos los sentidos, como norma general va a tener la guardia y custodia esa señora, o por lo menos esta, sí, señora que usted me está comentando, claro, claro. Y obviamente también el uso del domicilio, no la propiedad del domicilio, pero sí el uso. Y durante los años, pues, ¿cuántos años? Pues normalmente hasta que se independicen los menores a través de que una mayoría e incluso de más años, mayoría de edad, o incluso más años porque... supongamos que estudian. Porque, por ejemplo, está estudiando, claro, no, claro, tiene bienes, o sea, no tiene recursos propios, o sea, se suele mantener normalmente hasta los 23, 25 años, que son más o menos años, pues, bueno, es que una persona en la vida, y más como está actualmente la circunstancia, pues no se puede mantener por sí solo durante muchos años, ¿no? Quiero decir, muchos años, que tarda bastante tiempo en emanciparse realmente. Entonces, no voy a entrar en que sea injusto o no, porque obviamente no, claro. entro a pensar que obviamente la sentencia ha sido completamente justa, debe de serlo, porque el juez tiene esa obligación, ¿no? O sea, claro. Estaríamos hablando de un posible delito por parte del juez. Y lo único que cabe es demostrar que la señora pues no reunía la idoneidad, pero tendría que irse al juicio correspondiente para que eso se pudiera declarar así, ¿no? Bueno, y el hombre queda ahora pues viviendo de alquiler y encima pasando en manutención. Sí, no, sí, las situaciones son muy variopintas y hay muchas que este caso pues es el típico. Sí, vuelvo a insistir, el típico. Es el típico en el que persona, que en este caso es el hombre, pero podría ser también la mujer, civil, ¿no? Claro. Pero bueno. Por lo menos los casos más antiguos pues la señora estaba en la casa y actualmente ya no, ya pues está trabajando, sí, igual. Algo que está lo, bien, claro que está, perfectamente estupendo, ¿no? Y hay casos, yo he llevado muchos casos de divorcios en los que bueno, si hablamos de un matrimonio de divorcio, y efectivamente pues nos encontramos que en la mayoría de las ocasiones pues la señora consigue la guardia y custodia porque es la persona más capacitada, según la sentencia, para tener a esos menores. Incluso pueden ser muy pequeñitos y yeah. O sea que es lo habitual por muchas circunstancias, no solamente jurídicas, ¿no? Podríamos hablar de la vivienda, por ejemplo, que es una cosa que me preguntó antes. La mayor parte de los problemas que suelen presentarse también son en relación con la ruptura, son el tema en relación con la vivienda, ya sea esta de propiedad de ambos o de uno de solo de ellos, o incluso una vivienda arrendada, ¿no? Pueden plantearse diversas situaciones, ¿no? Por ejemplo, la vivienda que fue adquirida antes de la unión de hechos, ¿no? Efectivamente, como es el caso este. En cuyo caso la vivienda, sí, pero hemos hablado un poquito también del tema de matrimonio entrando sí. esto, es que la situación que me ha comentado antes es aplicable tanto al matrimonio para los hijos, tanto con matrimonio como en pareja de hecho. Exactamente. Obviamente lo que está claro es que los hijos no pueden quedar desprotegidos, los menores no pueden quedar desprotegidos en ningún caso. Siempre el interés del menor estará por encima del interés de los adultos. Es sí. más, incluso cuando hay pensión de alimento y nos encontramos con que hay que embargar a uno de al que tiene la obligación, sea al cónyuge o al conviviente, si era pareja de hecho, que tiene que pagar la pensión de alimentos, el Código Civil establece, si no recuerdo mal es el 608, que incluso se puede embargar la totalidad del salario que esté o los ingresos que esté percibiendo la parte que tiene que satisfacer esa pensión de alimentos. La totalidad, o sea, quiere decir que si estás cobrando 500 euros te pueden embargar 500 euros, o sea, incluso aunque esté por debajo del salario mínimo del profesional, porque ya sabemos casi todo el mundo sabe que lo que está por encima del salario mínimo interprofesional se puede embargar en determinadas circunstancias, por ejemplo para deudas civiles o de otro tipo, y sin embargo lo que esté por debajo del salario mínimo no se puede embargar. Pues eso no ocurre, es una excepción con el tema de la pensión de alimentos. Con la pensión de alimentos se puede embargar el 100% de lo que una persona esté cobrando. Y usted me puede decir, o cualquier oyente, oiga, pero no come esa persona entonces, porque claro, si no tiene otros ingresos. Bueno, habrá que ver si come o no come, habrá que ver cómo se pondera, cómo el juez o la jueza ponderan efectivamente esos ingresos que tiene para establecer la pensión de alimento. Pero lo que dice la ley es que se puede embargar el 100% de lo solo que... Solo en ese caso, en otro mientras no... En cuanto a pensiones de alimentos, sí. Exacto. Lo establece, sí, sí, solamente está bien eso. Que está bien que lo diga. Es bueno saberlo. Bueno. No suele ocurrir, pero bueno, yo he tenido casos en el que... No sé, pues se ha quedado la persona que tiene que pagar los alimentos con 100, 150 euros y el resto lo ha tenido que pagar porque imagínense que tienen dos o tres hijos, es que tienen que comer todo. Se da también la circunstancia de la persona que se niega rotundamente y ha ido a prisión por ello. Sí, porque es un delito. Exactamente. El no pagar la pensión de alimentos es un delito. Entonces, desde el primer momento que no pagas pensión de alimentos, estamos hablando de que es un presunto delito y que obviamente si la señora o el señor pues lo llevan, que se da caso de señoras también, sí. O sea que son las que tienen que pagar los alimentos, no los pagan porque no quieren o no pueden, en el caso de que no puedan obviamente, claro, hay que demostrar, si no se puede no estaría hablando de un delito, en principio ya. Pero si no quiere, O sea, hay mala fe, hay dolo. Sí, Dios, no lo pago. No lo pago, obviamente. En ese caso, pues lo más probable es que se considere delito y puede llegar a ir a prisión. Claro. Efectivamente, ¿no? Estábamos hablando de la vivienda sí. común. Si fue adquirida antes de la unión de hecho, en este caso la vivienda se considera como un bien propio de quien la compró y seguirá perteneciendo a su titular cuando cese la convivencia, sin que el otro adquiera ningún tipo de derecho sobre ella. En esos casos, el uso de la vivienda corresponde a ambos mientras dure la unión, y si se produce la ruptura, su uso se destinará al propietario, salvo que haya hijos comunes, y al final se destine a que sean los hijos los que obviamente se queden en esa vivienda con solo uno de ellos, que es el caso que le planteaba antes, sí. con respecto a que no era ni el propietario, en este caso era una señora, ni era sí. la propietaria, pero sin embargo el uso se le concede a los hijos, y como la persona que se queda con los hijos era la señora, era la madre, pues en este caso sigue perfecto. Usando, no tiene la propiedad, pero tiene el uso de la vivienda. Si la vivienda fue adquirida durante la convivencia de ambos... Una pregunta para esto. Perdona que le interrumpa. ¿Y si esa señora mañana decide establecer una nueva relación, podría entrar a esa vivienda que no es ella, sino la dejó en su señoría para sus hijos y para ella? Pregunto. Ocurre lo mismo que en el matrimonio. Hay muchos casos en los que efectivamente hay una nueva relación sentimental de una señora, claro, o del señor, o del señor, del que tenga el uso de la vivienda, y la vivienda era común o era del otro cónyuge o el otro conviviente. En ese caso, como norma general, y si se lleva esto a un procedimiento judicial, se le suele privar de la vivienda. ¿Por qué? Pues porque estás con otra persona, o sea. O sea, se suele privar de la vivienda a la persona que la está ocupando. Sí, se le suele privar de la vivienda. Sea la mujer, sea el hombre. Efectivamente. En el caso de que, por ejemplo, la vivienda no sea tuya. Exacto. Que es de lo que estamos hablando, que la vivienda no fuera suya, sino que es de la otra parte, pero que no ha tenido más remedio que ceder el uso porque así lo establece una sentencia en favor de los menores. Claro. No de la señora o del señor que se queda con los niños, sino en favor de los menores. Y además hay una cosa importante, que no se debe romper el ámbito donde los niños estaban creciendo, esos menores estaban creciendo. Ese ámbito, me refiero a ese ámbito, lugar, o sea, sí. desplazarlos a otra localidad, desplazarlos a otra vivienda. Lo normal es mantener las circunstancias que tenían anteriormente a la ruptura, porque si no, obviamente esos menores van a sufrir una consecuencia o pueden sufrir una consecuencia psicológica, y nosotros no queremos eso, nadie quiere eso. Nadie. Y por supuesto la ley lo que intenta es que eso no ocurra. Entonces, en el caso de que fue adquirida durante la convivencia, la vivienda, si lo fue por uno de los miembros de la pareja con su dinero, será de su exclusiva titularidad. La vivienda solo será común si ambos miembros de la pareja figuran como titulares en el registro de la propiedad. Y el uso de la vivienda, por lo que veníamos comentando, durante la convivencia pertenece a los dos compañeros y a los hijos con los que convivan, con independencia de quién sea el propietario. Y si se produce la ruptura de la unión, permanecerá en la vivienda quien la pareja decida, porque pueden haberlo decidido, no tiene por qué acudirse a la vida judicial, si de común acuerdo deciden que uno de los dos se queda la vivienda independientemente de que no sea el propietario, y si no alcanza un acuerdo, quien disponga, pues la autoridad judicial, los jueces, ¿no? Claro. En los supuestos en los que exista descendencia común, el uso de la vivienda se concederá por el juzgado a los menores y, por tanto, al compañero, lo que he comentado ahora, que quede encargado de la guardia y custodia independientemente de quien sea el titular. En los casos en que la descendencia no sea común, el juzgado analizará qué interés merece más protección, si el del propietario, que es lo que acabamos de comentar ahora mismo, hace un momentito, sí. el propietario de la vivienda, o el del conviviente con las responsabilidades familiares. O sea, si efectivamente es para el que no era propietario, pero el uso debe de concederse para los menores y se va a quedar en convivencia, pues, con la señora o con el señor, pues se van a hacer. El que va a estar los que van a estar en la vivienda. Si la vivienda es arrendada, se puede dar el caso, obviamente, la vivienda no se puede dar, se dan muchísimos casos, ¿no? Muchísimo. Si la vivienda que ocupa la pareja es alquilada, arrendada, puede darse también siguiente diversos supuestos, ¿no? Si ambos compañeros son titulares del arrendamiento, si son titulares, aparecen en el contrato de arrendamiento como titulares, se estará a lo que acuerden esas partes, o sea, a lo que acuerden ambos, y en defecto, en caso contrario, pues será el juez el que decida. Y si uno de ellos, de los compañeros, es el que figura como titular del contrato de arrendamiento, y al final resulta que la otra parte es la que se va a quedar con la guardia y custodia, pues habrá una subrogación en el contrato de arrendamiento que tendrá que comunicarse al arrendador. Al arrendador, exactamente. Ajá. Y bueno, pues también puede existir el caso Puede existir el caso de las viviendas ocupadas en precario, que es una figura. La ocupación en precario se entiende el uso es cuando el uso de una vivienda es sin un título. Esto es si no tenemos la propiedad de la misma o no tenemos un contrato de arrendamiento. En este caso es lo que se llama precario. Se puede dar un precario, la ocupación de una vivienda en precario, tanto para un matrimonio como para una pareja. De hecho, en este caso, ambos convivientes serían precaristas y, por tanto, podrán ser desalojados en cualquier momento. Otra cosa es el tema de los menores, como vengo comentando, y que haya una guardia y custodia y ya tendrá que el arrendador tendrá que plantear ante los tribunales las circunstancias de que estaban en precario, porque los menores tienen un derecho y habrá que intentar que nunca salgan de esa vivienda mientras que no haya otra opción para ellos. Efectivamente. Bueno, don Antonio, hemos llegado ya a las 12:02 en nuestra comunidad autónoma Canarias. Si tiene algo más que exponer. Bueno, espero que haya quedado medianamente claro, porque son temas bastante complejos, hay muchísima variedad de situaciones, tenemos varios elementos, además de los sentimentales están los hijos, que no es un elemento, sino que son parte importantísima de la relación y de nuestra sociedad. Muy importante. Y luego tenemos los bienes patrimoniales, la vivienda, que si son alquiladas, que si no son alquiladas, los bienes propios, hay muchísimas circunstancias. Podemos hacer otro monográfico otro día, a lo mejor más centrado en aspectos mucho más concretos, y los radioyentes pues quieren saber algo más concreto y nos da para un programa completo, pues lo podemos hacer sin ningún problema. Sí. Pues bueno. Pues nada, muchísimas gracias a todos y muchas gracias a nuestro realizador don Miguel Páez, que como toda la semana nos trae este programa que él nos va canalizando para que salga a las ondas. Muchas gracias, don Antonio, que sea hasta el próximo jueves, porque ya martes y jueves, ¿eh? Sí, los jueves con el Servicio de Atención Jurídica Temprana y los martes que estamos con el Pasillo de la Rambla. Muy bonito. Sí, además, dentro de 2 semanas tenemos el día 25, es el Día Internacional en la Lucha contra la Violencia de Género. Y en esa semana, en el programa del día 22, martes 22, casi con toda seguridad, ya estaba confirmado, esperemos que no haya ningún problema. En este sentido, vendrá la jefa de la unidad de violencia de género de la subdelegación del gobierno en Tenerife, María Rosa Sánchez Romo Cuesta. Es un personaje bastante importante en la lucha de la violencia de género, y queremos hacer, puede que participe también alguna otra persona más en relación con violencia de género en ese día. Ese será en el programa del martes 22 en el Pasillo de la Rambla, y posteriormente el jueves 24 en el monográfico en el Servicio de Atención Jurídica Temprana. Yo quiero plantearlo también en el tema de violencia de género, y con toda seguridad, o casi con toda seguridad, voy a traer el tema de violencia de género digital, que está aconteciendo en las redes sociales con el tema de la violencia de género, que está llevando a situaciones bastante no queridas o muy complejas en este asunto. Entonces lo dedicaremos esa semana del 22 y 24, lo vamos a dedicar a la violencia de género en estos dos aspectos que acabo de comentar. Pues nada, gracias por su participación, por su gran programa, no solamente, sino este, el otro también, los dos grandes programas, además que aclaran, clarificadores, porque mucha gente estará escuchando y dirá, mira por dónde iban los tiros, iban por aquí, iban por allá, y de la otra manera pues estamos ahí viéndolas venir, a ver en qué queda, y yo dejo a usted muchas cosas claras, y espero que las siga dejando mucho tiempo. Pues don Antonio, muchas gracias, le emplazamos entonces el próximo martes, si Dios quiere. Muy bien, hasta buen entonces día. Buenos días. Adiós, vale. Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Desde el municipio de San Juan de la Rambla, transmite Radio Rambla, 107.6 FM. Hey people, now listen to me now. You wanna take a trip with me one time? We can fly away. Bueno, pues por el día de hoy hemos llegado al final, 2 y 5, nuestra comunidad autónoma, ahorita más en Península Española. Ha sido un día entrañable, un día con un programa muy, pero que muy interesante, dirigido por nuestro letrado don Antonio Tejeda Encina, que como bien dice él, tendremos el próximo jueves otro el martes, pasillo de la Rambla, interesantísimo, con violencia de género, y posteriormente el jueves, pues con la misma línea.